Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme de lo que hacer vivir. Mi amor entero, si a ti no te importa lo que me da de vivir. Por lo que tú me hiciste, quiero que tú vuelvas a ir en mi corazón. No quieras con mi llanto, no quieras con tus besos borrar lo que pasó. Decime, Gladys, y ahora tú ya lo tendrás. Ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me entregarás. Y ahora tú ya lo tendrás. Ya nunca más volveré a ti, ya nunca más. Y esa espalda que llegó. Su excelencia de Timbal. ¡Bueno, Zapallo! ¡Opa! Con sabor, adiós, ahí. Como bien, como dice. No lo recoge nada tú de mí, tan solo en mis sueños, triste mía. No, estando junto a ti, no me parece realidad. Y te es como una estrella, que yo nunca podía alcanzar. Y alejabas las vivas de la intensidad. La tribuna estoy dice... Y aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo, y como hoy sabe, estoy tan enamorado. Que estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo, y esas palmas que viene arriba.